9:41. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 9 que nos habla de la aceptación de la expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, las dos evaluaciones. Y bueno, en este apartado, no, lo primero que nos dice es que la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. Esa es la voluntad de Dios, que tú te encuentres a salvo, que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado pues los medios para encontrarla si esa es su voluntad? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fuese fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible a sí mismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Entonces ya les leí el primer párrafo sobre este apartado. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para ti? Y para mí, encontrar la salvación, ¿no? Entonces, para encontrar la salvación no tenemos que ir en busca de algo muy difícil, de muchos años de preparación, de irnos a tomar cursos y más cursos y meditación y terapias. ¿Por qué? Porque ahí está disponible para ti. Nosotros a veces pensamos que estamos solos en este mundo y que no debemos sentir pues lo que estamos sintiendo por las demás personas que están en nuestro alrededor. Tanto si nosotros nos sentimos bien, nos sentimos felices por nuestros seres queridos, por nuestros amigos o por la gente que apenas acabamos de conocer, o si nos sentimos muy mal con nuestros seres queridos o con la gente que acabamos de conocer, o sea, independientemente, cualquiera que sea ese sentimiento que nosotros tengamos, va a ser algo que cuando no estamos conscientes nos puede afectar. Y podemos decir, me afecta para bien porque estoy feliz, o me afecta para mal porque estoy triste o porque estoy enojado. Cualquiera de esos son definiciones que nosotros leemos a ¿cuál es la palabra? Bueno, que nosotros le hemos añadido, ¿no? Adjudicado, era la palabra. Que nosotros le hemos adjudicado a la emoción que estemos sintiendo, ¿no? No estamos solos. Hay muchas personas a nuestro alrededor. Todos estos son nuestros hermanos. Y están por todas partes. Entonces, no tenemos que ir a buscar nuestra salvación o a nuestros hermanos en un lugar remoto. Cada minuto que nosotros estamos viviendo, cada segundo, cada instante que ahorita nosotros tenemos, nos está brindando una oportunidad más para salvarnos, no para estar planeando cosas para el mañana, no para estar pensando en lo que voy a comer al rato, no para estar pensando en cómo voy a solucionar este problema, no para estar pensando de dónde voy a conseguir el dinero que necesito para esto o para lo otro, no para estar pensando, voy a ver a cierta persona que no me cae mal, ahora cómo voy a reaccionar. O sea, no es para eso. Cada instante, cada momento que nosotros estamos viviendo es una oportunidad para salvarnos. Entonces no debemos dejar de pasar estas oportunidades. No porque no vayan a repetirse, sino porque no queremos demorar la dicha, ¿verdad? Cada instante es una oportunidad, o sea, ¿cuántos instantes has estado viviendo en toda tu vida? Pues no importa cuántos instantes, porque el instante que importa es este momento en el que tú estás consciente o estás escuchando y te estás dando cuenta que tu salvación está en este instante. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que podamos verla, para que podamos vivirla. Esa es la voluntad conjunta. Si nosotros nos damos cuenta que no estamos solos, que estamos unidos, que formamos parte de la unicidad, se van a acabar muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nuestros problemas vienen de desacuerdos, de cuando yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas que pasan en el mundo, cuando yo no estoy de acuerdo con la opinión de otra persona, cuando yo no estoy de acuerdo con las acciones que realiza otra persona. Pero cuando yo veo la voluntad conjunta en la que todos estamos unidos, no voy a ver esa separación. Voy a aceptar a la gente que está en mi vida, que está en el mundo en general. Voy a tratar de comunicarme con el Espíritu Santo del otro ser, del otro humano. Por más de que no lo encuentre, tengo que reconocer que detrás de cada persona está el Espíritu Santo. Si yo no lo veo, entonces es porque yo también estoy viendo a través de otra cosa que no es el Espíritu Santo. Y esa otra cosa es el ego, es un personaje. Es algo que nos ponemos cada día para creernos algo que no somos. Cuando nosotros vamos y vemos una película, vemos una serie, vemos una caricatura, vemos algo en la pantalla de televisión o en la pantalla de tu celular, y ves esa actuación, sabemos que pues no son reales esos personajes, que dices tú, bueno, este actor hizo muy bien el personaje en esta película, me la creí por completo, ¿no? Y no nos damos cuenta que nosotros también estamos actuando constantemente en diferentes áreas de nuestra vida. Nada más que a nosotros no nos ve en la televisión y no nos están pagando por eso. Hay que tener mucho cuidado en el personaje que nosotros nos creemos, porque todos los personajes, por más bonitos que los veamos, por más hermosos que los maquillemos, el personaje que nosotros actuemos es falso. No es real. Si yo vivo a través de mis personajes, no voy a ser una persona consciente. A través del Espíritu Santo podemos contemplar con amor todo nuestro entorno, toda nuestra vida. Y nos podemos contemplar a nosotros también con amor. Nos dice que la evaluación que el Espíritu Santo hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres. Y es por lo tanto una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. Pero cuando nosotros pues nos rehusamos a escuchar al Espíritu Santo y queremos escuchar lo opuesto, que es el ego, el Espíritu Santo te ama, el ego no te ama. El ego no es consciente de lo que eres y desconfía de todo. Si tú desconfías de toda la gente, ahí está el mayor indicador que te está diciendo que tú sigues y tú escuchas y tú vives a través del ego. ¿Por qué? Porque el ego no es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables. sea que cuando vivimos a través del ego podemos ser muy desconfiados, pero también podemos ser muy crueles. ¿Por qué? Porque esa es la gama de sus posibilidades. Puede ser que seas muy desconfiado o puede ser que seas muy cruel. Entonces, tenemos dos evaluaciones. Y esas dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente, y ambas, pues no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son, porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se va a engañar y no te va a engañar con respecto a nada de lo que tú haces, con respecto a lo que tú eres, porque nunca se olvida de lo que eres, nunca se olvida de tu esencia. El ego sí, el ego se engaña. Y se engaña con respecto a todo lo que hacemos. Y cuando queremos responder al Espíritu Santo, pues con más razón. ¿Por qué? Porque ahí la confusión aumenta. Si tú ahorita sientes, un poco de frustración, un poco de desesperación, es porque el ego está luchando ahí a través de ti, que te está diciendo, no, mejor quédate por este camino, ya te lo sabes. Ya sabes que si alguien te dice algo, tú vas a reaccionar. Ya sabes que si te sientes ofendido, te vas a defender. Ya sabes que si ves que algo no te gusta, lo puedes juzgar. Eso nos está diciendo el ego constantemente. Y eso nos hace sentir bien. Y te pregunto a ti, ¿te hace sentir bien cuando tú te enojas? ¿Cuando tú te defiendes? ¿Cuando tú gritas? ¿Cuando tú te pones triste? ¿Te sientes bien? ¿Sientes una paz en ti? La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así podemos darnos cuenta que a quién estamos siguiendo, a quién estamos eligiendo para que sea nuestro guía. Si tú te eliges a ti, te consideras a ti como incapaz de ser amoroso, si dices, es que me cuesta mucho decirte amo, es que me cuesta mucho amar a mis seres queridos, o en general, o sea, me cuesta mucho amar. Entonces, si te cuesta tanto, es porque te estás considerando a ti mismo como incapaz de ser amoroso. Entonces no podrás ser feliz. ¿Por qué? Porque te estás autocondenando. Y vas a acudir al ego, ¿para qué? Para que te ayude a escapar de esa sensación de insuficiencia. Esa sensación que te hace sentir medio vacío, ¿no? O medio incompleto. Y le dices, a ver, no quiero sentir esto. Ah, ok, pues ponte a brincar, ponte a bailar, ponte a ver una película. Olvídate de eso. Pero no te estás olvidando, ahí lo tienes, te estás distrayendo, nada más. Creo que ya nos merecemos todos, ¿verdad? Darnos cuenta de lo falso que es el ego, de la falsedad que nos mantiene ahí en nuestros pensamientos, para estarlo recordando, para que no se nos olvide que es falso. Pero pues si ya estamos ahorita conscientes de lo que él quiere, hacia dónde nos lleva y que no vamos a ser feliz, pues vamos a decidir el día de hoy a no seguir evaluando a través del ego. No podemos evaluar un sistema de creencias de mentes desde su interior. Nosotros, cada uno de nosotros, disponemos de la grandeza de Dios. Imagínate, tú dispones de la grandeza de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Grandioso? ¿Feliz? ¿En paz? ¿O te sientes triste, enojado, preocupado? Si no si no eres consciente de esta grandeza de Dios, es porque has elegido ser insignificante y te estás lamentando de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. En él tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar, ¿quién lo decidió así? ¿Yo? ¿O quién? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamientos del ego, ya que pondría en entredicho todo sistema en sí. No podemos seguir conservando, aunque sea una pequeña parte, ¿no?, de ese pensamiento del ego. ¿Por qué? Porque por más pequeña que lo sigamos conservando, se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde afuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego, simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. O sea, sabe, el Espíritu Santo sabe que cualquier cimiento que tú hayas creado, cualquier creencia que tengas a través del ego, es falsa. Entonces no significa nada. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de él, sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda tu valor, di para ti mismo: Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no lo vas a oír. Cuando te estés enojando, cuando estés recordando algo que te molesta, cuando tu mente está viajando pensamientos 1000 por hora, recuerda: Dios mismo está incompleto sin mí. De esta manera no vas a seguir escuchando al ego. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Entonces, desde este punto de vista, no vamos a aceptar nada que no sea digno de nuestro ser, que viene ofrecido de Dios. No deseamos nada más que no venga de Dios. ¿Para qué? Para que podamos restaurar a plenitud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento y vamos a pasar rápidamente a la lección número 70 y nos dice: mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. Entonces, esto también significa pues que nada externo a nosotros nos puede hacer daño, nada nos puede perturbar nuestra paz, nada nos puede disgustar en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo donde te corresponde estar por razón de lo que eres. Hoy vamos a poner en práctica la lección con mucha tranquilidad y con mucha paz, recordando que mi salvación procede de mí. Hoy estamos listos para 2 sesiones de práctica largas, cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos que tú decidas cuánto tiempo lo vas a llevar a cabo, 10 o 15. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, las que siguen. Por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano